que digo, ya no me puedo callar. Este amor es un castigo, no sé cómo vino a pasar. Ya no tengo motivos, ni más cosas que ocultar. Sabes que nunca he mentido, ya no te quiero engañar. El fuego ya está encendido y este amor prohibido me va a matar. En su trampa he caído, no me puedo escapar. En su trampa he caído, no me puedo escapar. Es que estoy locamente enamorado de ella. Perdidamente yo sueño con ella. Con ella tu mejor amiga. Es que estoy locamente enamorado de ella. Perdidamente yo sueño con ella. Perdóname si dejo tu alma herida. Perdóname si dejo tu alma herida.